salida. Te provoca seducción, me transporta a su interior. Dos almas que se funden al sentir tanto calor. La tienes a tu lado, de repente ya no está. Te pega un espejismo con su imagen tan sensual. Te lleva tras sus pasos peligrosos y se vuelve a ir. Te clausura con su encanto sin poderte resistir. Te clausura con su encanto sin poderte resistir. Calmar mi ser, provócame y déjame cruzar tu piel perdiéndome. Provócame, se acabará mi vida al sentirte amor. Te lleva tras sus pasos peligrosos y se vuelve a ir. Te clausura con su encanto sin poderte resistir. Te clausura con su encanto sin poderte resistir. Calma.